Déjame, ya no intentes encontrar algo que en tu alma ya murió. Cada día te deshojas y no das razón. Te deslizas por el borde de mi corazón. La fuerza de mi vida se quebró. Y aquí me quedo yo, perdido y sin tu amor. ¿Por qué? Pregunto ahora, dímelo. Si fui yo quien no supo amarte, dímelo. Si fui yo quien falló al cuidarte, dímelo. Hablemos de lo nuestro una vez más. ¿Qué haré yo si tú no estás? Déjame, ya no busques más allá. Tu silencio me habla la y abandonas este gran amor. Soy un hombre que ha perdido dando el corazón.